Buenos días a todos, gracias por la presencia. Se encuentra conmigo Juana Barrios como responsable del servicio de agua del Ayuntamiento de Archidona y Tania Pérez como jefa del servicio de agua de Archidona. El motivo de la comparecencia es para dar a conocer las actuaciones que venimos realizando el Ayuntamiento y Agua de Archidona para mejorar los suministros de agua potable de nuestro municipio. Como todos sabéis, estaba pendiente la actuación en uno de los pozos antiguos del Ayuntamiento que estaba en desuso, que era el Llano 2, y esa actuación se ha venido realizando la semana pasada mediante una subvención que se solicitó a Diputación. Y la obra consistió pues en sustitución de toda la columna del pozo del Llano 2, la instalación de la bomba y la conexión eléctrica. Una vez realizado todo eso, se está llevando a cabo la limpieza del mismo en estos momentos para poderlo poner en funcionamiento, y una vez que ya se produzca la limpieza del pozo procederemos a hacer la analítica reglamentaria sanitaria, y una vez superado ese trámite pues conectarlo a la red y tener un nuevo pozo alternativo a los ya existentes. Por otra parte, sabéis que está pendiente el dotar al municipio de Archidona de un nuevo pozo alternativo, y que, bueno, hemos estado pendientes de que Diputación realizara el proyecto, que ya se finalizó en su momento. Estábamos pendientes de que se redactara el proyecto del plan de seguridad e higiene, que ya lo tenemos en nuestro poder y, por tanto, se procederá a aprobar por el Ayuntamiento, e inmediatamente la puesta en marcha de la realización del nuevo sondeo. Las previsiones que maneja la empresa Agua de Archidona es que para mediados de marzo ese nuevo sondeo podamos estar realizándolo de nuevo, y una vez se termine pues el sondeo, el aforo, la analítica, comprobar que el agua, que lo que se prevé en el estudio hidrogeológico es real y tenemos el agua, pues ponerlo en funcionamiento y conectar a la red. Una vez finalizada esta actuación, la situación de los puntos de suministro del municipio de Archidona habrá mejorado de una forma importante. Habremos pasado de los dos pozos que habitualmente han abastecido Archidona, el de Pozo Moya y el Pozo Calderón, a tener 5 pozos de suministro alternativo. El Pozo 1, que ya está funcionando. El pozo 2, que es el que hemos hecho las mejoras y que una vez realice la limpieza y la analítica entrará a funcionar, y ese nuevo sondeo que se creará y que esperamos que, bueno, si empezamos en el mes de marzo, pues más o menos para el mes de mayo aproximadamente pueda estar operativo. Con eso significa que el municipio contará con 5 pozos de suministro alternativo, con la idea de que en aquellos momentos donde los niveles de los pozos sean más bajos, que es el verano, pues podamos tener distintas alternativas y pues de esa forma garantizar el suministro, o por lo menos hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar los suministros de agua potable de nuestro municipio. Con esto lo que hacemos es pues seguir trabajando por mejorar la red del suministro de agua potable Archidona. Es un esfuerzo importante económico el que se va a hacer, y bueno, la finalidad es pues tratar de que no se reproduzcan crisis como las vividas el año pasado. Esperamos que con todas estas medidas podamos garantizarlo. No sé si Juana o Tania tenéis alguna cuestión que poder aportar a lo ya explicado, y si no, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, nada, yo es que no voy a añadir absolutamente nada más. Evidentemente, el esfuerzo que se está haciendo por parte de Agua de Archidona con el Ayuntamiento es, como ha dicho el alcalde, evitar que se puedan, de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, evitar que las circunstancias que se produjeron el año pasado se vuelvan a repetir. El color nos jugó una mala pasada y estamos buscando vías alternativas y vamos a seguir trabajando en eso, es lo único. No sé si la inversión que se ha hecho en el del Llano 2, si no recuerdo más, creo que ha sido unos 20.000 euros aproximadamente. Diputación o 15.000. 15.000 euros. Lo que hay aparte. Vale. Los que entre 15 o 20 mil euros, y el nuevo sondeo oscilará entre los 120 y los 150 mil euros. ¿Eso también lo financia la Diputación? No, ese sondeo se hace con recursos propios del ayuntamiento y lo que ha hecho Diputación ha sido la colaboración técnica a la hora de redactar el proyecto y redactar el plan de seguridad y higiene del trabajo. Pero la financiación es con recursos propios entre el ayuntamiento y Agua de Archidona, que precisamente en su último consejo está pendiente, aprobó una operación de crédito para financiar parte de esta obra. Llano 1 y el nuevo sondeo, ¿no? Está en la zona también de la zona de allí del llano, en función del estudio hidrogeológico que se hizo por parte de Agua de Archidona. Yo le quería preguntar a la responsable de Agua si tenéis establecido ya un protocolo de cara a que por alguna circunstancia se vuelva a repetir esa coloración del agua, el saber en un momento dado, bueno, pues cambiar o inyectar de alguna manera, cambiar el flujo de las inyecciones de los pozos. ¿Está previsto así de esa forma? A ver, el flujo de los pozos, cuando tuvimos el problema del color, se cambió lo que el caudal que se sacaba del pozo para intentar sacar las capas superficiales y que el color no afectara tanto. Aún así sigue afectando, o sea, es una cosa que nosotros no podemos controlar. No, me refiero a la disponibilidad de la inyección del pozo. Es decir, sí. Si hay un determinado pozo que por cualquier circunstancia dé un marcador de color, vosotros podáis en un momento anular ese. Claro, por eso estamos trabajando con los dos nuevos pozos, que es el objetivo, porque si diera color uno de los que ya tenemos, con el otro no habría suficiente agua para abastecer al municipio. Por eso se han hecho estas dos obras, para poder tener un suministro alternativo y poder sumar el caudal que ya se extrajera del pozo que existe. Vale, por parte de las autoridades sanitarias, ¿cuándo tendréis el OK para saber que estos pozos cumplen con...? En el momento que se haga la analítica. Vale. En el momento que empiece a salir el agua bien, a la vista por lo menos, se hará la analítica para saber los parámetros, si está dentro de sanidad. Vale. Otra cuestión que quería aprovechar para dar la información es el tema de los niveles de los pozos actuales. Lógicamente, pues con el régimen de lluvias, pues el nivel de los pozos ha mejorado y actualmente se encuentra, la columna de agua se encuentra en el Calderón a 31 metros y en el de Moya a 34. Quiero recordar que cuando toda la crisis estaba a 40, 40, así que hay una columna de agua de más de 8 metros. Que es indicativo de que, lógicamente, cuando han venido las lluvias, los pozos se han recuperado. Con lo cual, pues es significativo de que el pozo sigue funcionando como había funcionado hasta ahora. Volumen. ¿Alguna cuestión más? Con los 120.250.000 euros, el nuevo pozo, el nuevo sondeo, ¿estaría para ponerlo en funcionamiento o necesitará algo más? No, no, con ese presupuesto el pozo estaría conectado a la red y pudiendo suministrar agua. Y aunque este no estuviera listo para la temporada de verano, con los otros dos nuevos supongo que más o menos se abastecería, ¿no? Hombre, hasta ahora con el Pozo Moya y el Pozo Calderón ha sido suficientes para abastecer el municipio. Es más, como ha dicho Tania, en el momento de que tuviéramos la crisis de color del agua, hubo una menor extracción de uno de los pozos y se siguió abasteciendo el municipio. Es cierto que estos dos pozos no tienen un caudal muy importante de suministro, pero sí a lo mejor lo bastante como para complementar y no tener que extraer tanta cantidad de los otros pozos. Con lo cual, de alguna forma, se mejora las vías de suministro. No quiere decir que sean suficientes estos dos pozos, pero evidentemente tenemos mucho más margen para poder regular la cantidad que se extrae de cada uno de los pozos. Y si, como todo se prevé, según el estudio hidrogeológico, el nuevo pozo también tiene un caudal, un suministro importante, porque no recuerdo exactamente, pero podría ser tan importante como el Calderón, que es el que mayor produce, pues eso va a significar también un gran alivio, porque tendremos muy por encima de las necesidades del municipio la capacidad de extracción de agua. Vale,